¿Estás preparado para 3 horas del sonido más brutal del planeta? Bienvenidos a Masa Crítica. Yeah. Buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos al primer programa de Masa Crítica. Un programa muy especial porque fue el primer programa el Día del Amigo, justo. ¿O no? Voy a presentar a... no sé cómo presentarlo, la verdad. El que me acompañó en esto. Mejor conocido como el cochinote de Freire, digamos así. Mi amigo Alexis Cache Romero. Decía algo, Cache. Más cerca al micrófono, Cache. ¿Aló? Bueno, che, estoy viendo que ya tenemos bastante gente que está pidiendo temas, pero... ¿Hay temas molestando? No, hay uno en particular, sí. Bonapere. Y bueno, queremos avisarle, vamos a explicarle en realidad un poco a la gente cómo es esto. Este es el primer, la primer radio de Frey dedicada pura y exclusivamente al heavy metal. Nada más, no al primer programa. Ya hubo un programa. Nadie nos da un mango. Vamos a reclamar a la gente de Amargo Obrero que no nos está dando un mango porque estamos consumiendo. En este momento estamos compartiendo Amargo Obrero. Estamos acompañados también por una visita acá. ¿Querés saludar? ¿No? ¿Querés decir algo? Marcelo Costamaña, el cochinote 2, comiendo Freire, el borrachín. Bueno, gente, la verdad muy contento de haber arrancado con esto, que hace cuánto, Cache, 3, 4, 5, 6 meses más o menos. Para comentar un poco, esta idea salió como la mejor idea que tuve en mi vida, que no fueron muchas, pero las tuve en un bar. Que el dicho dice piensa con alcohol y sigue con agua. Para mí es al revés. Para mí es totalmente al revés. Pienso, decido y exijo con alcohol. Sí, no, por supuesto. Bueno, usted no escuchó lo que dijo Marcelo, pero dijo algo muy interesante sobre Jacques Cousteau. No, la falta de alcohol. La verdad, muy contento. Bueno, este es el primer programa de que creemos que va a ser de varios programas que va a tener la radio por ahora. ¿No abandona? No creemos, la verdad no podemos creerlo, pero hay gente que nos está escuchando en serio. No creer. Es de no creer, lo estamos haciendo en un lugar que el FBI no puede encontrar nuestra ubicación. Como dijo Iorio, nos están buscando la CIA y estamos respondiendo con balas. Pues nos gusta Chupi también a nosotros, ¿no? Bueno, cualquiera que esté en nuestro momento, en este momento en nuestro Facebook, el que está respondiendo es Marcelo Costamaña, ni yo ni Cali. Así que no nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo de las opiniones que pueda tener Marcelo Costamaña cuando el nazismo de nosotros. Vamos a explicar, como habíamos dicho, el programa va a ir de 4 a 7 de la tarde todos los sábados. Interrumpido, excepto si hay algún recital, eso es sagrado y se interrumpe el programa. Total, es nuestro, lo hacemos en mi casa, encerrado en la pieza con Amargo Obrero, y lo podemos aprender a la hora que queremos. Podemos llegar a las 6 de la mañana y hacer el... Podemos hacer lo que queremos. Ahí explicábamos recién un poco cómo era el tema de la página, donde van a encontrar datos de fechas de recitales de acá de la zona. Ya están cargados fichas del Clamando Venganza de Rafaela, que después vamos a hablar más adelante, que organizan los amigos de Marder. Sastre, también, que viene a tocar la banda Mental. Están cargados los afiches de lo que es la fecha de Iron Maiden, Black Sabbath, que viene junto a Megadeth, Maiden trae a Slayer, con esta nueva formación, digamos, muy extraña, lamentablemente, bueno, con Dave Lombardo la cosa terminó mal, y bueno, Jeff Hanneman, una tragedia. Una tragedia, pero bueno. Que también están trayendo la banda Ghost, que hay opiniones muy divididas sobre la banda, en mi caso, me encanta. Me encanta la banda, a mí me gusta ese estilo de los 70, Doom, pero mucha gente no le gustó la banda, vamos a ver qué pasa. También está viniendo Possessor, leyenda, culto, la banda del death metal, con dos discos nomás, que está en silla de ruedas, que es el líder de la banda. Creo que está viniendo en agosto, está viniendo Soulfly también. Marduk, tengo entendido, se suspendió, no se sabe muy bien por qué. Bueno, todo eso y mucho más está en la página no convencional. Es muy larga la dirección, no pienso darla pues no tengo ganas. Entren al Facebook nuestro, ahí tienen el link directo para entrar a la página. Comentarios, fotos, pedidos, lo que quieran, lo pueden hacer en nuestro Facebook. Mándenos la foto de ustedes. Facebook Masa Crítica. Lo que quieran, nos ponemos ahí en la página. Forman parte del moral de Masa Crítica y no convencional. Y bueno, y vamos a irse con el primer bloque. El primer bloque de Masa Crítica. ¿Qué van a escuchar? Bueno, el primer bloque tenemos a esta, digamos, banda de la New Wave of British Heavy Metal, pero nueva, haciendo ese estilo muy viejo de la movida inglesa, pero una banda nueva de Suecia. El tema, la banda se llama Enforcer, el tema Take Me Out of This Nightmare. Después vamos a estar escuchando Jericho con el tema Sin Voz. Después va a venir Hypocrisy con el tema Scrutinize. Y luego un tema dedicado para el ser más horrible. Bueno, va a tener un segmento el programa, que, sí. ¿Cómo creen que haya accedido a darle un tema? Bueno, Cache, es lo que te venía a decir. Yo sé que vos tenés ganas de insultarlo, Cache, mucha. En el próximo programa va a haber un bloque dedicado puramente a insultar a Pablo Bonafede. Se lo merece. Vamos. Es justicia poética. Aparte de insultarlo, vamos a hablar mucho, bueno, en su inclinación homosexual, muchos saben. Yo igual lo quiero, un amigazo. Son cosas importantes. Pero es un muy buen chico. La gente merece saberlo. Muy buen chico, que ahora hablando en serio, con un amigo que nos estuvo dando manija con la publicidad, la radio TNT de Aniatuya, Santiago del Estero, al cual le mando un abrazo enorme, un gran abrazo, y pidió el tema, sí, mira lo que va a pedir también. Ah, qué glam que es. Great Wacom, Call It Rock and Roll. Ay, call it en inglés. No, sí, respecto a la gente le quiero advertir, el inglés nuestro es muy malo, va a ser malo todo el programa, así que vamos con el primer bloque de Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. We'll be right back. auspicia este programa. Roquería y disquería Bunker, de Fabián Bricio. Todo lo que buscas en CDs, DVDs, remeras, buzos, instrumentos musicales y accesorios. Comunicate al 03562-1544-1413 o al mail bunker@brinet.com.ar y encontrá todas las novedades en el mundo de la música. Bueno, amigos, ese fue el primer bloque de Masa Crítica. Espero que le haya gustado. No sé qué te pareció, Bocache. Ay, fue hermoso. Yo sigo tomando mi amargo obrero. También es hermoso. Oh, no, sí. Si amargo tiene algo malo. ¡Ay, malo! Bueno, ahí todos estuvimos escuchando en Force, algo de Jericho, Hipócrisis y ese coso glam ahí, pero dedicado. ¿Pero qué es eso? Claro, pero bajo su personalidad. Encima yo me lo imagino, una que me lo puso en el Facebook, pero me lo imagino a él bailando en su casa, en calza de leopardo. Gracias, con botas de tejano. La vida. Sé que acabo de arruinar tu poca vida sexual, pero bueno, nuestra poca vida sexual. A los radioescuchas no le interesa eso. Pero bueno, es buena fe, lo queremos igual. No, no lo queremos en realidad, pero bueno. Bueno, ahí estuvieron escuchando una publicidad que es el único que se dignó a darnos una publicidad, el amigo Fabián Bricio de Brickman, del local Bunker, que bueno, es donde yo compro toda mi colección. Lo que buscás en vinilo, CD, hay de todo. Inclusive le está consiguiendo ya material al ser desagradable Bonafede. Todo ese material así, muy muy onda, glam, viste que a él le gusta, todo rosadito, todo eso. Me pasó ya los precios, que después le voy a estar hablando a Bonafede. Ahora agregó también, anexó al negocio lo que es instrumentos musicales, tiene guitarras, bajos, bueno, todo lo que es plus, cuerdas para guitarra, de todo. Tienen que ir a visitarlo. Brickman, calle Pifunes. Ahí entran a nuestra web, van a tener las fotos del local, teléfono, mail. Vaya, se los recomiendo. Bueno, un poco de las fechas. Vamos a estar hablando, tenemos acá la ficha del Clamando Venganza. Esta sería la tercera edición del Clamando Venganza, que organizan los muchachos de Marder, amigos de Rafaela, que van a estar presentando el nuevo EP que tienen, Una Nueva Luz. Yo tengo el primero, la verdad me quedé con ese. Espero que esté a la venta el segundo para poder comprarlo. El primero, muy bueno, es más, creo... Vamos a pasar Marder. Sí, está más cerca al final. Sí, vamos a pasar algo de Marder. Va a estar tocando también. Bueno, no puedo entender la letra. La letra, sí. Dice thrash metal de Rosario, pero me gustaría poder entender la letra esa, pero en este momento no doy para mucho. Si alguno sabe, bueno. No, si alguno sabe, por favor que nos avisen en el Facebook, con gusto lo diremos. Latinos y Metálicos, de Santa Fe. Yo soy latino. Bueno, esta fecha es sábado 3 de agosto, 22 horas puntual. Entrada 20 mango anticipada, no sé si en puerta tendrá otro costo. Blue Rock Bar. Se lo aconsejo, vayan, yo fui a los otros dos Clamando Venganza. Hubo un momento en mi vida que recordé algo. Pero vayan. No, el que estuvo muy bueno, me acuerdo, fue el primero que tocó Falcon. El segundo, me parece. Bueno, la verdad no recuerdo. Estaba muy ebrio. No puedo acordarme. Tuve el alcohol cover. No puedo acordarme, es imposible. Soulfly viene a la Argentina. Estuve escuchando el último disco, Slave. Una locura. Locura el disco. Viene el Teatro de Flores, miércoles 21 de agosto. ¿Quién más nos está visitando también? Maiden creo que saben todo. Que no se enteró que se pegue un tiro. Sábado 3 de agosto, Serpentor festeja 15 años de carrera presentando el DVD que Icarus, el que entra a la página, ya salió a la venta, el DVD. Yo estuve viendo algo por YouTube, una locura. Una locura lo que suena. Muy bueno el DVD que salió junto a la venta con el de Lorien también. Ah, Lorien salió un nuevo disco, ni enterado. DVD. Ah, me parece. No, si sacó un disco yo tampoco me enteré. Bueno, también, bueno, la fecha más grande del año que tiene Argentina, el Metal para Todos 6. Ah, iba a venir a Córdoba. No, es un sueño. Realmente tengo unas ganas algún día de poder iba ir a ver. Iba a venir a Córdoba, no sé qué pasó. Que no sé, se pinchó todo, pero la verdad, el show está muy bueno. Logra reunir a casi todas las bandas. Y no sale en más momento. Es re barata la entrada. No, bueno, acá estoy leyendo, no dice el costo de la entrada. Es, bueno, sábado 10 de agosto en el Estadio Malvinas. Arranca ya a las 11 de la mañana. Ya. Hay muchas bandas. Vamos a nombrar algunas. Rata Blanca, formación original, que sería la formación del primer disco. Están haciendo la gira del primer disco. Carajo, Orca, Tano Marcielo, Tren Loco. Samarvide con esta especie de tributo a los 30 años del primer disco de B8, que estuvo haciendo fechas con Iorio, inclusive, que fue todo un... una explosión. No, para el Metal Nacional fue algo increíble, ver esa reunión ver, en el escenario. La verdad. Letal, Plan 4, Alacrán, Mastiffal, Rowe, Caseta 4, Beto Vázquez, Infinity, Renacer, Kamikaze, Lorien y más, y más, y más, y más, y más. Son muchas bandas, no me voy a poner a nombrar a todas. El festival más grande que tiene, yo creo, en este momento la Argentina. Increíble el festival. Algún día voy a poder ir. Algún día vamos a poder ir. Cuando tengas plata. Bueno, no, me voy a Weekend. Helke graba el primer DVD. Sábado 31 de agosto, Teatro Vorteris. Si no me equivoco, sí, presentando en algún lugar del círculo. Dijo que fue editado en inglés y en castellano. Muy buen disco, la verdad. Bueno, lo de Possessed ya lo habíamos dicho. Necratal se está presentando en Rosario. Ay, Rosario. ¿Qué es? Esta noche. No, Rosario, no quiero ni acordarme. No, en realidad trato de acordarme y no me puedo acordar. Son nubes. No me puedo acordar del estado de ebriedad que teníamos esa noche. Había otro chico que estaba muy, pero muy doblado, que era Pablo Bonafede. Pablo Bonafede estaba muy doblado. ¿Qué más tenemos también esa noche? Ah, bueno, sábado 3 de agosto se está presentando Hess en Rosario, 22 horas. Maiden, ya lo habíamos dicho. Maiden, y bueno, la fecha que más esperan todos, ¿no? Yo tengo mi entradita ya. Black Sabbath 6 de octubre, que bueno, con Black Sabbath hay mucho quilombo. Mucho quilombo con el tema del campo, que se ha dividido en campo VIP y campo común, que yo de mi lado lo veo mal. Me parecería que tendría que ser todo campo. Todo campo. Una opción económica para la gente. Ojalá que no pase como pasó en Chile, que bueno, en el campo de atrás pasaron. Que rompieron todo. Esperemos que no haya lío, que salga todo tranquilo y normal. Vamos a ver qué pasa. 16 de agosto está tocando Mental Fatigados en Gaviota Pub en Sastre. Es esta fecha. Esos son un par de recitales. Hay mucho más que lo estaremos pasando en el otro programa. Y tenemos otro bloquecito. Vamos a armar el segundo bloque, que vamos a estar pasando Avantasia, el último disco, Black Orchid. Está sonando. ¿Y por qué lo pusiste? No sé. Un error. Pero bueno. Lo comete cualquiera. Entonces, no, si se escucha más. Sí. Bueno, es el primer programa, gente. Programa, iremos mejorando. Entonces vamos a pasar directamente a la banda Generation Kill, al tema Hate, que es la banda del cantante de Exodus. Vamos a estar escuchando a Morpheus del disco Silent Water, el tema homónimo Silent Waters. Y vamos a estar pasando un pedido para el querido amigo de Sunchales, Pala, el Pablo Palacio, que me pidió un tema de Black Sabbath. Yo elegí uno a mi criterio. Le voy a poner el tema Ancient Warriors del disco The Eternal Idol. Y va a pasar un pedido para Diego Vieto también, el amigo Vieto, que nos pidió 99 formas de morir de Mega. Temazo. Entonces, bueno, arrancamos con el segundo bloque, Cache. Arranquemos. ¿O vos tenés algo más para decir? Le vamos a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando, a mis amigos que están comiendo un asadito ahí. Va, ya comieron, gracias. Pensé que tenías algo importante para decir. Bueno, ¿qué podés esperar de mí? Por favor. Segundo bloque de Masa Crítica. Disfruten nomás. Esto es Masa Crítica. We stand alone together as one. All I prepared for the fight. Bueno, amigos, ahí pasó el bloque número ¿cuánto, Cache? 2. Bueno, habla, Cache, habla, porque yo estoy perdido, estoy anotando. Es muy nuevo. ¿Sí? No, vamos a explicar un poquito. Hay gente que se está comunicando con nosotros que está teniendo problemas con el tema del reproductor. Tienen que ir simplemente al Facebook, ahí tienen el link de la página web. Cuando van al link de la página web, tiene que hacer clic en programas en el título Masa Crítica en grande. Al lado está aclarado. Claro, está aclarado que tienen que hacer clic sobre Masa Crítica y directamente le dan play al reproductor. No va a sonar enseguida. No, puede tener una demora de 5 o 10 segundos, no más de eso. Tengan un poquito de paciencia y arranca. Y si no anda, cliquen abajo que está especificado que está el otro reproductor. Y si no, vayan, lean un libro, edúquense y no pierdan el tiempo con nosotros. Claro. Creo que sería lo mejor. Es importante. Es lo que yo quiero hacer. No sé qué estoy haciendo acá todavía. ¿Por qué me convenciste, Cache? Yo no te convencí. Tú sí. Me convenciste a mí. Bueno, no me acuerdo. Esa noche estábamos los dos muy ebrios. Nadie, no sabemos quién convenció a quién en realidad. Pero bueno. Espero que esté todo saliendo bien hasta ahora. Por lo que nos está diciendo la gente acá en la página. Dice que está saliendo todo bárbaro. Excelente. Pequeño detalle. Los vamos acomodando a medida que ustedes nos van avisando. Programa, vamos a mejorar. No tenemos idea de nada. Compramos una consola, compramos dos micrófonos y la mejor intención. Era todo lo que había. Marcelo Costamaña, que desapareció, lo mandamos a comprar el hielo para seguir tomando y no apareció más. Yo tengo sed. El amargo obrero que no baja solo. Pero bueno, amigo. Entonces, bueno, ahí pasó el bloquecito. Habíamos puesto un temita para el amigo El Petit Sovieto. Gran amigo, hermano. Le mando un saludo. A todos los pocos pero buenos amigos que me dio el metal. Por supuesto, al Pala de Sunchale, bueno, es un hermano ya de hace muchos años que nos conocemos. Estuvo pasando Generation Kill, algo de Amorphis. Y bueno, vamos a hablar, porque en el próximo bloque vamos a estar presentando dos discos nuevos que, si bien no son muy nuevos, ya tiene un mes de salida más o menos, pero bueno, nosotros no teníamos el programa, gente, disculpen, ¿no? Vamos a estar hablando del nuevo disco de Megadeth y Black Sabbath. Que, por un lado, tenemos el de Black Sabbath, que no hay opiniones divididas. Todo el mundo cree que es un discazo. De mi parte, voy a opinar que no es un discazo, sino que es una brutalidad de discazo. Es lo que yo esperaba de Black Sabbath, no esperaba nada raro, algo denso, Ozzy, como siempre sorprendiendo, por más allá que es increíblemente, te digo, no podemos creerlo. Pero bueno, el disco a mí, la verdad, me gusta muchísimo, era lo que yo, muy pocos temas, 9 temas, extenso el disco. y Megadeth, que sí, hay opiniones muy divididas. Muy divididas con Megadeth, que no gustó, que gustó, que hay temas muy comerciales. Yo medio que no sé si guardarme mi opinión decirla. A mí la verdad, los que saben de música y los que podrían haber grabado algo igual o mejor. Yo la verdad, el disco lo estuve escuchando varias veces. Yo me quedo con el Endgame, para mí fue el último gran disco de Megadeth. Me hizo acordar a las viejas, a la vieja época de Megadeth, que es la que más me gusta a mí, del Pixel. No, el disco está muy bueno, pero bueno, no me terminó de... Igual que el 13 de Megadeth, del anterior a este disco, en realidad no... Bueno, costó. No digo que sea malo. Me cuesta. Pero bueno, estuve 10 años difamando a Trestovario y ahora me gusta. Tú eres raro, Cooper. 10 años difamándolo y ahora me gusta, y Bonafede está diciendo algo. ¿Qué quiere ahora? Si quiere otro tema homosexual, no. Bonafede. Ahora yo no entiendo. A esta hora tendría que estar trabajando y estás molestando todavía en la radio. Tenés razón. Un saludo para Marco de Rosario. Marquito, que pidió un tema. Que ya te lo vamos a estar pasando en el próximo bloque. Marco, ya lo tenemos cargadito. Ahora vamos a estar pasando entonces un tema del disco nuevo de Black Sabbath. No el último, el nuevo. Aclaremos. El tema Loner. Que creo que quiere decir solitario, algo así. Por lo que leí la letra, habla de un tipo muy solitario. La verdad, un tema. Un tema. Yo no estoy solitario, siempre estoy acompañado de bella gente, preciosa gente. vamos también. Sí, no, por supuesto. Y vamos a estar escuchando un tema de Megadeth, del disco que se llamaba El último Super Collision, ¿no? Sí, algo así. El tema. Mi inglés no es muy bueno. No, mi inglés es muy come chingón, pero bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Total, ahora con la ley de las traducciones. Sí, no, déjame joder. El tema se llama Forget to Remember, si no me equivoco. Y también vamos a estar pasando un pedidito que nos hizo la gente de la banda Polaris de San Francisco, a los cuales le mandamos un gran saludo. Un tema de Imperio, El Cóndor Pasa. Y vos tenés un pedido, Caché. Sí, yo tengo un pedido para los muchachos que están allá en el asadito, escuchándonos. Le vamos a pasar Domination de Pantera para que empiecen a saltar un poquito. Me suena esa banda Pantera, me suena. Ay, hacen rock. Bueno. Pesado. Bueno, sí, bastante pesado. Bueno, gente, no vamos a estar hablando mucho. La idea de este programa es pasar toda la cantidad de temas posible, tomar todo el amargo obrero posible. Marcelo, por favor, vení ya con el hielo. Te estamos esperando. Así que vamos con el bloque número 3 de Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. Y buscará la inmensidad. lock the door. I'm just a stranger now, with an unfamiliar face. You can't recall me at all. There's not a trace. Not a trace. Not a trace. So now the time has come to say the long goodbye. The setting of the sun reflecting in your eyes. Can I see me?

Bueno, gente, ahí pasó el bloque número 3. Que bueno, estuvimos pasando un poquito lo que fue el nuevo, lo que es el nuevo de Mega, del nuevo de Black Sabbath. Saque su propia conclusión. Nosotros pasamos un solo tema, hay que escuchar el disco completo y varias veces, por supuesto. Lo cual le hice con el de Black Sabbath. Pasamos al tema Imperio, dedicado a la gente de Polaris, de San Francisco. Le mandamos, bueno, de vuelta un saludo. Y bueno, un poquito de noticias del metal. Estuvimos cargando un par de noticias. Esta semana hubo un poco de movimiento en el mundo del metal. Renacer está terminando de grabar el disco, un disco nuevo. Bueno, el tema del origen con la presentación del DVD, Serpentor. Barbie Kerner fue noticia de nuevo. Pero ese muchachillo tiene algo malo, ¿eh? No le bastó con matar a un compañero, todavía quiere seguir. Bueno, la verdad, en realidad no se sabe muy bien cómo fue. El martes, si no me equivoco, la policía de Francia lo detuvieron por supuesto. Como que estaba organizando una masacre. Estaba planificando una masacre. No se sabe nada, aparentemente ninguna de las fuentes confiables, no hay pruebas. Todo se basó en un rumor, en realidad fue un hecho real. La mujer pertenece a un club de tiro de esa zona hace 3 años. Barbie Kerner vive en Francia, en una granja. La mujer es de Francia, pertenece a un club de tiro y compró 4 rifles, en forma legal. Los rifles están registrados. Pero igualmente sospechosos. La policía de Francia tiene autoridad para detenerte solamente por la sospecha. Ellos sospechan que vos estás planeando un acto terrorista y te ponen sin pruebas. La cuestión que ya el jueves fue puesto en libertad, no había pruebas en su contra, registraron la casa, no encontraron absolutamente nada, excepto esos 4 rifles. Los vecinos declararon que Barbie Kerner, que vive ahí, se lo ve como un padre de familia, dice que no habla con nadie, no se mete con nadie, pero todo empezó, hubo una declaración de Barbie Kerner en internet. Todos saben que tiene inclinaciones neonazi, es muy racista, homofóbico. Muchachito guapetón, ¿qué está pasando contigo? Pero bueno, la cuestión que ciertos dichos, el tema de los rifles que compró la señora Barbie Kerner, lo llevaron a estar preso nuevamente. Pero fue puesto en libertad, todavía no hay prueba, la causa se sigue investigando. Porque eso es rock. Porque desterraron el limonero que estaba endemoniado. Ahora todos beberemos un amargo obrero. Bueno, otra noticia, pero esta muy buena. Lemmy está un poquito mejor. Le habían diagnosticado, Lemmy se había encontrado con hematoma súbito, cerca de los 70 médica. años. Sí, la explicación médica a una explicación que no tiene explicación, porque no se entiende cómo Lemmy aún sigue con vida. La primera vez, yo creo, en su vida que entra. Es inmortal, es inmortal. No, la primera vez en su vida que entra, yo creo, una clínica. Se está recuperando con éxito, pero es la primera vez que esto le llevó a cancelar fechas, la gira europea. Tenemos otra noticia de Manowar. Manowar largó como una preventa, digamos, de un nuevo EP que se llama Lord of the Still Life. Creo que, si no me equivoco, vendría a ser la gira de promoción del último disco de Manowar. Bueno, son opiniones muy divididas sobre el último disco de Manowar, yo no me voy a meter en eso. Acá dice que ya está nuevo EP de Manowar, Lord of the Steel, el nuevo disco ya ha sido mezclado y bueno, ya se puede bajar, hay varios temas. El Gringo, que es del último disco, High Kill and Die, Manor Warrior. Yo la verdad, el último disco lo escuché una sola vez, no me terminó mucho de convencer. Sé que hay 2 ediciones dando vuelta. Una, no habían quedado muy conformes con la masterización, la mezcla del disco, hicieron otra. Dijeron que una es muy mala y una es muy buena. Yo no escuché las dos. Yo escuché la mala, me parece. A mí me parece que escuché la mala. Bueno, vamos a ir con otro bloquecito y después vamos a hablar un poquito más de lo que es la página no convencional, porque si bien este programa es Masa Crítica, hay una página que va a abarcar varios programas de esto, que después vamos a estar explicando bien. ¿Por qué se llama no convencional? Porque, después lo explico. Fue una noche borrachera también, después lo explico. En el próximo bloque vamos a ir con un pedido que me hizo mi amigo Marcos de Rosario, mi querido amigo Marco, que hemos compartido. No, no voy a decir lo que hemos compartido, mejor me lo guardo para mí. Niño pillín. ¿Ha ido a la florería? Sí, estaba comprando pornografía en la Bueno, no, un capo, Marquito, que no sé si ya habrá vuelto su viaje o tiene que hacer su viaje, que iban a hacer una gira con la banda Iba Satánica, que si alguna vez me podés pasar material, Marco, con gusto lo vamos a pasar acá en la radio. Sé que la banda suena un caño. Obviamente, que existe... para todos los que tienen una banda y quieren salir en el programa, no hay problema. Por supuesto, hasta si quieren ser entrevistados, con gusto no le haremos, le haremos la entrevista. No, por favor, me pedí un tema, espero que lo pronuncie bien, como lo voy a decir, es medio complicado. Nightingale, si no me equivoco, y el tema es Nightfall Overture. Tiene que ser así, y si no es así, en castellano quiere decir eso que acabo de decir. Después, el amigo, y le mando un gran saludo, amigo de hace muchos años que me dio este estilo de vida, Marcelo Flair, que después de muchos años nos encontramos en Hammer, en Brinkman. Él me encontró, yo no encontraba a nadie en ese momento. No, bueno, tuve problemas con la ley en Brinkman. No, fui preso ni nada, jamás entré preso. No, tuve problemas con los inspectores de tránsito. Ay, qué noche larga. Me dijeron, Daniel, un poco más entras del auto al boliche, pero bueno. Pequeñas anécdotas que tiene este estilo de vida. Me pidió un tema de Maya y lo dejó a mi criterio, así que yo elegí uno que me gusta a mí, Rainmaker. Marcelito Vieto pidió un tema de Aerosmith, también me dijo, ¿ustedes saben cuál es? No, la verdad no sé cuál es, porque tiene muchos discos. Sí, vamos a poner el tema Eat the Rich. Vamos a pasar otro momento. Y mi amigo, mi hermano, mi brother, un rubiecito guapetón allá de Rafaela. ¿Tú sabes quién es? No quiero saber. Ese que tenía el pelo largo manejado en auto azul. Que tenía ideas locas. Ideas locas en su cabeza, el amigo Marcos Ávila. Un saludo del programa Frecuencia Heavy Metal de Rafaela, que lamentablemente sale en un día que yo no me encuentro. Lo pude escuchar dos veces nomás, pero igual, bueno, supe ir al programa, todo mi apoyo. Ah, también muchas gracias porque me hicieron publicidad. Bueno, yo no pude escucharlo, la verdad. Mí, no, pero igualmente, en Facebook. Lamentablemente mi laburo a veces me prohíbe escuchar el programa de He-Man. ¿Es que de Escarapela? No, jamás. Es que cómo, tengo que comprar Margo Obrero. Bueno, no pidió ningún tema, pero dice que quería un Scott Columbus. Scott Columbus. Después lo vamos. Así que vamos al bloque. Y para él, Purser's Viking. Esto es Masa Crítica. We'll be right back. everybody out there. In the middle of the mist and the field. Yeah, here, don't relieve me anymore. Something is here that I have never felt before. I've never felt before. Surrounded by lights so dark.

auspicia este programa. Roquería y disquería Bunker, de Fabián Bricio. Todo lo que buscas en CDs, DVDs, remeras, buzos, instrumentos musicales y accesorios. Comunicate al 03562-1544-1413 o al mail bunker@brinet.com.ar y encontrá todas las novedades en el mundo de la música. Bueno, queridos, bloque número pasó. Dejá de hablar así. No, no, decime, vos tenés que señalarme el número del bloque. Yo ya voy por el cuarto vaso, más o menos. Ya no coordino más nada. Ah, por el bloque número 4. El número 4. Four, para los. Para los sabios intelectuales. De este bueno, momento. Bueno, espero. Hasta ahora venimos cumpliendo de 10 los pedidos. Gente que nos está escuchando, Rosario, de Brinkman, de San Francisco. Esto es increíble. De Freire. Bueno, sí, nos está escuchando. Me está llenando. Los garbanzos, por decirlo así, Fune, que está agitando, que no le leemos los mensajes, que no tengo mano para todo, Nacho. Pero créame, Nacho, tengo un quilombo acá, que no sé cómo manejarlo. Porque en este momento él en su casa debe estar borracho, gritando, porque él habla fuerte cuando está ebrio, habla fuerte, con miedo a la policía. Pues siempre le tienes miedo a la policía, Nacho. No sabemos cuál es su fobia a los payasos y a los policías. No, bueno, pero el otro día estábamos tocando Breaking the Law y cayó la policía. Eso fue el muy rock. Y salió corriendo. No, seguimos tocando. Bueno, ya pasaron dos horas de programa y todavía queda una hora más. Bueno, nuestro amigo simplemente desapareció. Lo mandamos a comprar hielo y se borró. Va ahí a mi lista negra. Mi lista negra de gente que odio porque no me trajo a tiempo el hielo. Y es mucha. Hasta Vale están incluidos en esa lista negra, que por cierto lo sigo frecuentando. Bueno, un saludo bueno al Pollo Guione, que no pudo escuchar el programa y está teniendo problemas con su computadora. Usa Internet Explorer. Claro, usa Internet Explorer. Pollo, actualizate para allá, Actualizate. Entra la nueva, Pollo. Bueno, pobre Pollo, pero bueno. Ya nos escucharé el próximo programa. Sí, además, no escuchar en la página que queda el programa grabado para el que se lo perdió. No creo que alguien tenga ganas de volver a escuchar, ¿no? ¿En serio queda grabado? Sí. Bueno. Todo. No me lo creo hasta que. Hasta lo que no sale por el micrófono. Bueno, vamos a hablar un poquito porque al final lo venimos pasando y no lo hablamos. De lo que es el espacio no convencional. No vamos a dar ni nombre ni nada. La idea surgió, no sé cuánto hace cache, entre usted y yo. A principios de este año. De hacer un programa de radio. Estuvimos hablando de distintas radios. Fuimos, yo inclusive iba a radios en San Francisco, Devoto, hablé. Bueno, no hubo interés. No había interés, así que lo agarré a mi amigo Cache, borrachín, le digo, y se lo dije justamente medio borracho, que le digo, tenemos que hacer nuestra propia radio. Y vos estás seguro, le digo, aguantame dos horas, pediste un vaso de amargo que ya vengo. Y me vine a casa, yo creo, y me bajé a ver cómo hacer una FM online y largamos. Renegamos con el tema, compramos los micrófonos y tardaron. Y bueno, gracias Oca. Gracias Oca por ser el peor servicio del país. Sí, lo vamos a total no lo está escuchando. Después nos tienen que pagar, porque esto es publicidad. El peor servicio del país. No creo que sea malo, pero en San Francisco es malo. Yo creo que es malo. Bueno, después de tener todo, estuvimos probando. La verdad, ninguno de los dos sabíamos nada de lo que estamos haciendo. No, en verdad, no sabemos. No, estuvimos. La última prueba fue justamente ayer. La tardecita. Cache desde mi pieza con el programa de radio y yo desde el comedor con la Nobu reproduciendo el programa a ver qué faltaba. Hubo gente a la que le mandamos un abrazo enorme. Sobre todo a Jima, sí, lo tengo que reconocer, le tengo que mandar un abrazo enorme, que nos dio consejos. Eso tampoco lo puedo creer, pero nos dio consejos. gente que nos está avisando, tienen que bajar el volumen, tal cosa. Bueno, de todo se va aprendiendo. Claro. Entra a nuestra página No Convencional, que No Convencional fue sacada una frase de el sello Icarus. Cuéntanos, Cooper, por favor. Fui a un recital y gente del sello Icarus, hay uno que lo conozco, que no somos amigos, conocidos simplemente. Porque me lo presentó el que me vende del sello Icarus. Y me regaló una remera Icarus que atrás tenía una frase que me parece espectacular. Decía: música no convencional para gente no convencional. Ese es el nombre para nuestro espacio. Somos gente no convencional. El tema, el nombre Masa Crítica, salió por un tema de Nuclear Assault. El tema Critical Mass, que me parece que la letra está bárbaro. Y los Heavy somos una pequeña masa crítica. Igual aportamos a la sociedad. Sí, igualmente No Convencional no va a ser solamente masa crítica. No. Mismo, va más adelante van a agregarse nuevos programas. Uno que va a ser de blues, que ya estaremos planeándolo más o menos. No lo vamos a hacer nosotros. Sí, no, ese programa no lo vamos a hacer nosotros. Cuarto idea. Si todo sale bien, la persona de Freire que va a hacer ese programa de blues está considerado, yo creo, el tipo que más sabe de blues. En Argentina. Sí, lo tenía un programa de radio en Córdoba Capital, un grosso, un muchacho de acá de Freire, una colección enorme en lo que es cassette, CD, vinilo, de blues, un capo, un grosso total. Se está hablando, vamos a ver primero cómo sale esto, vamos por unos meses. Y después está la idea hacer el domingo otro programa. Lamentablemente otra vez con nosotros. Sí, de vuelta con nosotros, pero no de heavy metal, sino lo que fue la explosión de la música rock del 50 hasta el 78, digamos, que después vino la explosión del heavy metal. La idea de este espacio es mostrar el heavy metal y la influencia del heavy metal. ¿Cómo se llegó? Porque es una evolución, muchachos. Es una evolución, no salió un huevo de heavy metal. Es una evolución desde el Delta al Mississippi con Robert Johnson haciendo un pacto con el diablo hasta Panteras demoliendo oídos. Hay todo un hilo conductor desde el blues, rock psicodélico, rock progresivo, una de las mayores fuentes de inspiración, creo yo, a mi gusto personal. Bueno, esa es la idea. Simplemente darle un espacio al heavy metal y a la música que creó, que inspiró y terminó desarrollándose este maravilloso estilo de vida que es el heavy metal. Que después se encargó gente como Monte Cruz, todo eso, de mostrarnos los lados malos. Que no alcanzamos, no sé por qué. No, yo lo encontré. Me mintieron. Me han engañado. A ver, bueno, están pidiendo tema. A ver, Rocío, te voy a aclarar algo. Rocío, un saludo enorme a la novia del Marcelito. Dice que está escuchando, está pidiendo un tema, pero no me pusiste qué tema. Claro. Dato importante. No, dato importante, no puedo saber si no me decís. Todavía no leemos la mente, próximamente. Y Palo, el querido Palo, que se hizo un Facebook. La única persona junto con Yorio que no tenía Facebook en el mundo. Se acaba de hacer uno porque dice que se enojó porque yo lo agité que no tenía Facebook. Está pidiendo, estuvo acá en la prueba y... Sí, no, está pidiendo un tema de Children of Bodom. Creo que tengo algo de Children of Bodom por ahí. Se lo vamos por ahí. Veo que hay muchos más mensajes, gente que nos está mandando invitación. Se la verdad, me va a tildar la computadora. Si no, la verdad, estamos muy contentos. Creímos que no iban a escuchar, la verdad, dos personas o tres. Pero con dos personas estábamos contentos. Y la verdad, vemos que hay mucha gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias, ¿no? Porque a todos. Lo hacemos para ustedes y ustedes nos dan las ganas de. Bueno. En fin. Ese vaso está vacío. Y cacho las drogas para después, no antes. dulce figura. Te voy a tocar la jalea. Bueno, vamos con el bloque número 5. ¿Qué vamos a poner? Vamos a pasar. Vamos a pasar. Primero vamos a ir con un temazo que tuve la suerte de saltar y verlo en vivo hace no mucho tiempo en Córdoba. Vamos a poner a Dream Theater con el tema Pull Me Under del disco Imagine Words, si no me equivoco, la memoria me está fallando un poco. Después tenemos un pedido para Leandro Lim. Que está tema... con los muchachos en el asado. Tomando, escabeando a full. Ay, sí. Porque a mí también me gusta el chupi, A mí me gusta el chupi, vamos a poner un tema. Pedí un tema de Motorhead, Be My Baby. Bravo. De acuerdo. Ya, hablamos del Emmy enseguida. Sí, salta, por supuesto. Tenía razón, teníamos. Después saltamos un poquito más al death melódico. Vamos a saltar a una gran banda de death melódico. Dark Tranquility con Monochromatic Stain. después vamos a ir con Extracto Varios. Sí, lo escucharon bien, esa banda que yo detestaba. Y me está gustando ahora y no le encuentro la explicación. Claro, pero todavía. Vos te estabas obligando de joven a escuchar Extracto Varios. Pasa que lo de joven era muy violento. Extracto Varios con el tema de Quiso Ayuda. Un temazo de Quiso Ayuda. Y ahí estaríamos con el bloquecito. Tenemos más pedidos, pero lo vamos a dejar para el otro bloque. Así que hay tiempo, sigan pidiendo temas. Quédense ahí, pidan tema. Marcelito, por favor, trae hielo. Urgente, porque se me está secando la boca. Esto agua no tomamos. Y sigan con Masa Crítica. Bueno, largamos. Cache, si no largás, nunca vamos a... Esto es Masa Crítica. We'll be right back. Point of remembrance. Gente, nos acercamos al final. Terminamos, Cache. Pasó. Daría para seguirlo. ¿Eh? Daría para seguirlo. No, la verdad, pasaron volando 3 horas. Pensamos que iba a ser mucho 3 horas, porque nos dijeron que iba a ser muy extenso el programa, pero pasaron volando. Ahí tuvimos el bloque número. Ya perdí cuenta, creo que. 5. No, el 5. Vamos a empezar a notar. El 5, después sí, más profesional lo vamos a hacer. Una cosa que pasó con el bloque anterior, salieron todos los temas que habíamos dicho, las dedicatorias, pero estaba el tema de Avantasia del último disco, Black Orchid, que me había olvidado decir que iba a salir ese tema. Bueno, pequeño error, no hace la diferencia. Bueno, vamos a hacer un bloque más y después terminamos. Sí, sí, lamentablemente ya van a ser. Bueno, queda media hora, el próximo bloque está casi todo dedicado. Tenemos un invitado especial que cayó al programa. Aunque no lo crean, se vino desde Inglaterra, el señor Rob Harford. ¿Cómo está, Rob? ¿Todo bien? How you doing? No contesta, Rob, porque es un estúpido el que está marcando la consola. Pero no se hagan drama. ¿Qué quieren? Otra vez será. ¿Cuántos años tenés, Caché? ¿Cuántos idiotas? Por favor, ¿por qué no sale Harford al aire? ¿Eh? No sale, ¿no? Bueno, eliminalo entonces. Elimínalo. No, era un chiste que teníamos preparado, pero. No salió. Bueno, el próximo. Cualquiera hizo, por favor, Marcelo, pegale que vos estás más cerca. Bueno, vamos con unos pedidos. Va a venir en el próximo bloque, que es el número 6, sí, ¿no? Si no te equivoco, el número 6. Va a estar viniendo. Primero, Children's Voodoo con el tema War Heart, dedicado para el amigo Palo, un chico que no tiene apellido, no tiene nombre, nada, simplemente conocido en Freddy como Palo, el despachante de combustibles. Así se lo conoce, así va a morir. Después está viniendo el tema de Rata Blanca del disco Guerrero del Arcoiris, que yo quise elegir ese tema, me va a traer muy, muy buenos recuerdos. Abrazando Rock and Roll, dedicado para un compañero de trabajo, que es el padre de Leandro Lin, que nos pidió hace poco un tema. Para el Tato Lin me pidió un tema Rata Blanca, compañero de laburo, gran amigo, un saludo. Después vos estás mi viejo también escuchando el programa, que no, le mando un saludo. Mi viejo también está en también un saludo para los padres de Cache. Están preparando el látigo para cuando llegue acá. No, imposible. Porque está endemoniado. Bueno, yo para mi viejo no escuchan heavy, pero sé que a mi viejo le gustan mucho los Creedence. Le voy a pasar un tema a los Creedence, hecho por Vincent Neil, el cantante de Motley Crue, que largó un disco de versiones, todo versiones de grupos de los 70. Está muy bueno, la verdad está muy bueno el disco, yo lo tengo. El tema se llama Will Stop the Rain, lo dije en un muy mal inglés, pero es algo así, ¿cuándo va a parar la lluvia, no? Algo así, más o menos. Después para Rocío Priotti, que está acá en este momento, claro, con su nombre. Marcelo Costamaña, que cayó con el hielo derretido ya. Pegale que está más cerca. Bueno, cayeron los dos, están acá, pidió un tema de Malón, no especificó el tema, así que elegí yo, porque esto no es una democracia, es una maldita dictadura y no soy Hitler de esta dictadura. El tema Paula la avestruz del jabalí, una letra, bueno, ya sabemos cómo venía la relación con Giorgio en esa época, un palito medio duro. Y no, estaríamos cumpliendo con todos los pedidos, lo logramos, cumplimos con todos los pedidos. La verdad, creíamos que simplemente los únicos que iban a escuchar este programa iba a ser el señor Alexis Romero y yo. Pero hubo más gente que se atrevió a escucharnos, todos dijeron que salió muy bien, les agradecemos. Vamos con este bloque y después. Bueno, nos despedimos. Y después, no me voy a despedir. Vos te vas, la Rocío se va, el Marcelo no se va porque tiene que ir a preparar otra jarra. Y yo voy a seguir hasta las 10 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Sí. No puedes. Bueno. Sin mí no puedes. Tienes razón. Las cosas mal, claro. Vos tocás la consola y yo preparo la bebida. Basta de hablar. Sigamos con Masa Crítica. Yeah. Crowd had rushed together to Ryan G. auspicia este programa. Roquería y disquería Bunker, de Fabián Bricio. Todo lo que buscas en CDs, DVDs, remeras, buzos, instrumentos musicales y accesorios. Comunicate al 03562-1544-1413 o al mail bunker@brinet.com.ar y encontrá todas las novedades en el mundo de la música. Bueno, amigos, llegamos al final del primer programa. No creíamos que iba a ser posible, pero salió. Nos estamos guiando por lo que nos dice la gente en el Facebook, que salió muy bien, lo cual agradecemos. Hubo gente que nos marcó ciertos errores, a lo cual también agradecemos, sí, porque agradecemos, somos nuevos. No sean tímidos, díganos que somos malos. Insulten, no, díganos lo que quieran, total, ya estamos medio borrachos y no me importa nada. No, bueno, la verdad lo vamos a hacer media cortita. Mandar un saludo en primer lugar a todos los de Freire que nos escucharon. Todo, no vamos a nombrar uno por uno porque son muchos. Son varios. Es más, nos estuvo escuchando gente que la verdad yo ni esperaba que nos iba a escuchar. Nos estuvo escuchando a todos ellos, un gran saludo. Agradecimiento. Por supuesto, que apoyen esto. No hay nadie atrás de esto, nadie nos dio una mano, nadie nos ayudó y nos cerraron puertas. Es totalmente independiente. Eso es lo bueno. Esto es rock. Como decimos en otra página web, acá no estamos bajo ninguna bandera ni política, ni sobre todo religiosa, menos que menos religiosa. Simplemente volver al mensaje primitivo de esta música. Estar en contra de todo eso. Exactamente. Ser rebelde, rebelarse ante todo eso. Tomar algo, pasarla bien. Escuchar buena música. Un saludo en primer lugar para mis amigos de Sunchale que nos estuvieron escuchando. A Lorena Toceto y a Claudio Aguirre, que no solamente son clientes míos, sino amigos, que nos estuvieron haciendo el aguante. Al Pala, a Marcos Ávila y a su novia que nos estuvieron escuchando. No sé si están en Rafael o en Santa Fe. No importa. No viene al caso. La cuestión que nos estuvieron haciendo el aguante. Bueno, a mi hermano del corazón, a He-Man, por todos los consejos, muchas gracias. ¿Quién más nos estuvo escuchando? Tommy de Brinkman, Marcelo Flair de Brinkman, a nuestro auspiciante Fabián Bricio, que bueno, siempre la mejor predisposición para ayudarnos. Fue el primero que se prendió en esto. El primero que apenas le tiramos esta idea, le metió para adelante y nos apoyó al 100%. No sé qué otra gente nos estuvo escuchando, gente de San Francisco también que nos estuvo escuchando. A todos. Un enorme saludo a los chicos de San Francisco que si nos están escuchando. No, sí. Bueno, Marcos Saavedra nos está escuchando, nos dice que el programa sale muy bien. Le mandamos un abrazo enorme a Marcos. Bueno, él también, el de la banda Polaris. A toda la gente, si nos está escuchando todos, un saludo a todos. A pesar de que no creo en el Día del Amigo, y el que me conoce sabe mi idea sobre este día, que es un simple verso del capitalismo berreta de Estados Unidos. El Día del Amigo es todos los días, no es solamente, pero todos lo festejan hoy, así que es una feliz excusa día. Más para juntarse a comer. Es una excusa más, porque pronto vamos a hacer. No creo que el hombre haya llegado a la luna ese día, si después, pero igual, loco, feliz día a todos. La verdad estamos muy contentos. Esperamos haber sido digno, que les haya gustado lo que hicimos, digno que les haya gustado, por favor. Si no quieren mandar fotos, por favor, si no quieren mandar fotos, comentarios, lo que quieran, lo pueden hacer tanto en la página web como en la página de Facebook. En la página web como en la página de Facebook, hacerlo. Afichas recitales, páginas, tenés una banda, mandarle tu demo, tenés una banda, descargarlo y mandarnos, por favor, lo que hicieron. Mandarnos una banda para comentarlo en vivo. Nos quedó pendiente el programa. No esperamos la idea de pasar banda nueva. Esperamos la idea de pasar banda nueva. El programa va a salir siempre Y es la primera de las Yeah.